La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentan Memorias sin Olvido, radioteatros por la memoria histórica de nuestro país. Hoy presentamos Los Tiznados. El 27 de septiembre de 1973, durante la noche, militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo tomaron prisionero, desde su casa, a Arturo Coix Fredes, para posteriormente dirigirse hacia las inmediaciones de la Plaza Guarello, donde fue detenido Roberto Ávila Márquez. El día 28 de septiembre, muy temprano, personal de la misma Escuela de Infantería junto a carabineros y la Policía de Investigaciones rodearon los talleres de la maestranza para hacer lo mismo con Alfredo Acevedo Pereira, Raúl Castro Caldera, Hernán Chamorro Monardes, Manuel González Vargas, José Morales Álvarez, Pedro Oyarzún Zamorano, Joel Silva Oliva, Ramón Vivanco Díaz y Adiel Monsalves Martínez, todos ellos obreros maestrancinos. El primer destino de los detenidos fue la Escuela de Infantería y en el llamado Cuartito Azul fueron interrogados y torturados junto a muchos detenidos de San Bernardo y los alrededores. Fueron vendados, maniatados, luego sacados en camiones hacia el Cerro Chena. ¡Traten de caminar derechito por el tablón! ¡Derechito, dije! ¡Avancen! ¡Caminen más rápido y con cuidadito, porque si se caen al agua, no hay cómo buscarlo! ¡Alto! ¡Agacharse! ¡Tienen que pasar por el cerco de alambre! ¡Párate! ¡Ya! ¡Párate nomás! Aquí van a tener que aprender a cantar. Van a decirnos todo lo que saben, porque si no, la van a pasar muy mal. ¡Agáchate, mierda! ¡Te dije! ¡Cuidado con los alambres! Así es que iban a volar todos San Bernardo, ¿ah? ¿Ah? ¡Contesten cuando les hablo! ¡Malditos comunistas terroristas! ¡Camina para allá! ¿Y vos? ¿A dónde vais? No. ¡Soldado! ¡Adentro! ¡Rápido, rápido! ¡Nos están haciendo perder el tiempo y la paciencia! Arturo. Ramón. Manuel. Pedro. Adiel, aquí estoy. Aquí. Y yo también. ¿Están todos bien? Sí. Estamos bien. Dándole la espalda. Parece que se fueron los milicos. No puedo ver nada con estas vendas. Parece que hay más gente aquí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Están vendados? Ay, ¿Somos más? Sí. Malditos milicos. Nos pegaron bien fuerte. Ay. A mí me llegaron dos patadas bien fuerte. Vamos en silencio. ¿Tú te caíste al agua? Ay, si no veía nada, me resfalé. Estoy todo embarrado y mojado. Shh. Parece que están haciendo guardia allá afuera. No podemos hacer nada. Tenemos que estar tranquilos, no nos queda otra. Seguramente nos van a interrogar igual que la vez anterior. ¿Qué quieren saber? Ya les dijimos todo, si no somos criminales. ¡Ay! Silencio, compañero. Algo buscan estos milicos. Están bien organizados. ¿Dónde estamos? Parece que estamos en el cerro. ¿En el Chena? Sí, Hugo, en el Chena. por el recorrido que hizo el camión. ¿Qué te duele? Me duele todo. Los golpes que me dieron. ¡Ay! ¡Ay! Silencio, compañero. Silencio. ¡Ay, me dieron! Silencio. Tratemos de descansar. Silencio. No sacamos nada. No sacamos. No han sacado la cresta, pero no estamos solos en este lugar. Tienes razón, tenés toda la razón, Adiel. Pucha que me molestan estas vendas. Pudiéramos sacarlas nomás, pero estamos amarrados. Y afuera. Afuera. Es de noche. Pero ¿cuál es la diferencia, compañero? Ninguna, al parecer, compañero. Estaba cambiándome la ropa cuando llegaron estos milicos. No sé por qué, pero estaba tranquilo. Me esperaron hasta que me cambiaron la mezclilla. Tranquilo, tranquilo. Silencio, compañero. Nos van a escuchar. Ojalá que nos suelten luego. Seguramente nos van a interrogar mañana. Y luego podremos irnos para la casa. Silencio. ¿Escucharon lo que dijo el milico? ¿Qué dijo? No escuchamos. Que íbamos a volar la maestranza. ¿Qué? Está loco, eso es absurdo. Mentira. ¿Por quiénes nos toman? Lo dijo para asustarnos. Nada más, tranquilos, compañero. Pero con el tono que lo dijo. Así son los milicos. Inventan cosas y culpan para amedrentar. Tranquilos, compañero. Ay, tengo frío. Sí. Yo también, compañero. Tratemos de estar juntos. Juntémonos. Ay, esta parece una casa de madera. Se entra el frío por todos lados. Oye, Adiel. Sí. Adiel. ¿Y cómo está tu hija, oye? Mi hija. Espero que esté bien junto a su madre. Nos vamos a casar el 6 de octubre, ¿sabes? Así lo supe, compañero. ¡Felicitaciones! La noche se hizo más larga de lo habitual. El miedo, el dolor y la incertidumbre hicieron presa de los 11 detenidos. La angustia de no saber el motivo de su detención y el trato vejatorio, a base de golpes, gritos e insultos, calaron hondo en la mente de los obreros, que continuaron por algunas horas dándose ánimo junto a otros detenidos en las mismas condiciones. Llegado el amanecer, los obreros ferroviarios experimentaron nuevas incertidumbres, percibiendo el ambiente exterior junto al avance de jeeps, camiones y pasos. ¡Adelantarse los muchachos! Aquí todos se levantan tempranito. Nadie se queda en la cama. ¡Arriba! ¡Arriba, dije! Sí. Vamos a ir saliendo de a uno para tomar la choca. Lo estamos vigilando a todos, así que a portarse bien. Sí. Porque viene mi director y la foto que tiene que salir es bonita. ¿Entendieron? Sí. ¿Entendieron? Sí. ¡Sí, señor! Así se contesta aquí. Se dice, sí, señor. ¿Entendieron? Sí, señor. Saliendo entonces. Atención. Formarse todos aquí. Y calladitos porque va a hablarles mi coronel en un rato más. Van a sacarse las vendas, pero tienen que portarse bien, porque si no, ya saben lo que les pasa a los que se portan mal. Les dije, estamos en el Cerro Chen. Silencio. Nos están escuchando. Los milicos nos apuntan con sus metralletas. ¡Callao, les dije! ¿Acaso son sordos? Silencio. Así me gusta. Ordenadito. Ahora van a estirar las patitas y a compartir. Cuando se les ordene, tienen que formarse para escuchar atentamente. ¿Entendido? Sí, señor. ¡Pucha, que son porfiados! ¡Sí, señor! Sí, señor. ¡Ya! ¡Partieron! Más de 60 prisioneros pudieron ver sus rostros. La emoción era compartida. Una felicidad a medias en ese breve espacio de tregua ofrecida. El asombro de los obreros, aún absortos por lo ocurrido, no dejó merma para el cruce de abrazos y palabras. Las noticias del día anterior se sucedieron, al igual que las opiniones y consejos de cómo debería ser el comportamiento al interior del recinto militar para evitar golpes. También hubo espacio para refrescarse en las tiernas aguas de una acequia de regadío, por donde transitó la sangre aún seca de sus cuerpos. Sin embargo, el presagio hizo temer lo peor frente a los malos tratos y las falsas acusaciones de sus captores. Ellos temían por sus vidas. Es probable que no salgamos vivos de aquí, compañero. Ya ven el odio que nos han demostrado, las cosas que han dicho que hicimos. ¿Qué podemos hacer en este caso? No podemos curar a los heridos, tampoco darles mucho ánimo. Pienso en qué estará pasando allá afuera con nuestra familia. ¿Estarán buscándonos? Eso es seguro, Adiel. Nos deben estar buscando allá afuera. Ellos tienen que saber lo que sucede en este cuartel. Sin embargo, compañero, echo de menos la pega. Aunque muchas veces somos incomprendidos como dirigentes. Pero estamos ahí, sin ver la luz del sol durante todo el día. Ya, ya. Arriba el corazón, compañero. Este momento pasará y no debemos cargar con las penas. Ya ven, pensaba casarme el mes que viene y quizás ya no lo podré hacer. Siento que le fallé a mi compañera. Espero que ella sea capaz de perdonarme. Esperanza, compañero. Pero he vivido feliz. Y quizás solo no alcance a envejecer junto a mis hijos y nietos. Tenemos que jurarnos contar todo lo que está pasando aquí, compañero. Eso es una promesa, compañero. ¡Atención! Escuchen lo que les voy a decir. El gobierno militar se ha instalado a petición de un país entero. Ustedes han sido detenidos por diversas acusaciones que se están investigando. No sufrirán apremios ni castigos si hacen lo que se les diga. Serán tratados dignamente, ya que son prisioneros de guerra y saldrán en libertad cuando se haya investigado la declaración que cada uno está entregando. Aquel que no haya actuado en contra del gobierno militar será dejado en libertad en el más breve plazo. Si alguien tiene alguna queja que formular, puede hacerlo en este instante y será escuchado. Es todo lo que puedo decir. Sin embargo, una vez retirado el coronel de la Escuela de Infantería, el trato vejatorio se hizo evidente, prolongado y continuo. Golpes en las costillas y el vientre, cachetadas, puntapiés, insultos y simulacros de fusilamiento. Ahí estuvieron los viejos, prisioneros, soportando todo tipo de torturas físicas y psicológicas. Estaba preparado, el mismo mes de septiembre comenzaron a construir todo. Y era verdad, estuvieron en el Cerro Chena, en un fundo que antes perteneció a los García de la Huerta y que dicen fue donado, o que se lo quitaron. Yéndose por la entrada de Avenida Colón, donde se hacen los velatones, hay una escuelita mirando hacia el cerro, por ese mismo camino donde había una antigua fábrica de ladrillos. Allí los milicos hacían sus prácticas de tiro. Ya, pero cálmese. Voy a buscar un poco de agua para que tome, ¿ya? No, si no, no necesito agua. Solo quiero recordar. Siéntese, no se vaya todavía. Es que la ceremonia está a punto de comenzar. Mejor salgamos. Queda un poco de tiempo todavía. Es que no puedo verla en ese estado. Por Diosito santo, se me parte el alma verla así. ¿Sabía que antes de ellos estuvieron los campesinos de Paine? ¿Qué? Así es, en ese mismo cerro, famoso por la celebración del 18 Chico, de las fondas de los campeonatos de motocross. La gente no sospechaba siquiera que al interior de esa casa, roja, habían 11 obreros ferroviarios presos, incomunicados y torturados. ¿Y cómo era esa casa roja? En esa casa roja se cometieron atrocidades. Incluso en una oportunidad vino la Cruz Roja para hacer una inspección. El piso estaba manchado con sangre y los milicos tuvieron que limpiar bien para no dejar huellas. La casa roja era de madera, con un cimiento de cemento, hecho de calamina, de paredes altas, sin recubrimiento. ¿Se imagina cómo entraba el frío? Por todas partes. Allí estuvieron hasta que llegó esa madrugada del 5 de octubre. Algunos dicen que fue el 6. A ver. Se calman un poco, por favor. De a una. Usted, señora, por acá. Traigo esta maletita. ¿Puede entregarle esto a mi marido, por favor? Vaya a la guardia. ¡Siguiente! Usted, ¿a quién busca? Busco a mi compañero, Adiel Monsalve. ¡Adiel Monsalve! ¡No, señor! ¡Adiel Monsalve, no! No está aquí, señora. ¡Siguiente! ¡Usted! ¿Está seguro? ¡Adiel Monsalve, busque bien! ¡Tiene que estar acá! ¡Ya le dije, señora, que no está acá! ¡No! ¡No está acá, señora! ¿Y a dónde está? ¡Me dijeron que estaba en este cuartel! A ver. Se calma un poco, por favor. Le reitero, él no está acá. Vaya a preguntar al Estadio Nacional. De allá vengo, po. Él no está en el Estadio Nacional. ¿Y cómo le consta a usted, señora? Vaya de nuevo y pregunte bien. Yo quiero saber de mi esposo también. ¿Nos calmamos, por favor, ya? Señora, lo siento. Va a tener que preguntar en otro lugar. La persona que usted busca con ese nombre no está. Pero, ¿está seguro? Revise bien, a lo mejor. Basta, señora. Váyase para su casa. Después siga buscando en otro sitio. Pero... Señora, por favor, no insista. Siguiente. Pasen de una por la guardia. Señora, deje la maleta allá. Pásesela al cabo de guardia. Se están haciendo los lesos. Reciben las maletas y después no las entregan. Señora. ¿Qué? ¿Usted? Señora, ¿es su esposo? Mi compañero. Señora, él no está aquí. Pero si ya me lo dijeron. Señora, no lo busque. Él ya no está aquí. ¿Qué? Las maletas nunca fueron entregadas. La verdad es que el día 6 de octubre de 1973 fueron muertos por miembros del ejército. Arturo Coig Fredes, de 48 años. Alfredo Acevedo Pereira, de 27 años. Raúl Castro Caldera, de 23 años. Hernán Chamorro Monardes, de 29 años. Manuel González Vargas, de 46 años. José Morales Álvarez, de 31 años. Pedro Oyarzún Zamorano, de 36 años. Joel Guillermo Silva Oliva, de 37 años. Ramón Vivanco Díaz, de 44 años. Y Adiel Monsalves Martínez, de 41 años. Mientras tanto, en el Instituto Médico Legal de Santiago... Esto es dantesco. Ay, no soporto el mal olor. Es un escenario de guerra. No lo puedo creer. Hay muchos cuerpos. Están por todas partes. Ay, ¿dónde vamos a buscar? Vamos por ese pasillo. Disculpe, señor. Estamos buscando a... No tengo tiempo. Siga caminando. Gracias. No sé. Ay, no sé qué hacer. Es terrible. Vamos a tener que buscar en cada habitación hasta dar con ello. Sigamos buscando nomás. El piso 1 estaba lleno de cuerpos, ¿te fijaste? Algunos de los pasillos. Uy, no soporto este olor. Sí, es nauseabundo. Sí, y el 2. También, cuerpo desparramado. No hay respeto en este lugar. ¿Qué hacemos? Sigamos. Tenemos que encontrarlo. Pero ¿dónde? Si hay demasiado. Mira, allí, en ese pasillo. Vamos, caminemos. ¿Qué? ¿A quién viste? Por aquí, sígueme. Oh, parece que... Sí, son ellos. Estoy seguro. Los reconozco por su chaqueta, los zapatos, la cinta de color rojo de cuando andaban en sus bicicletas. Sí. Oh, tienes razón. Arturo, Raúl, José, allá está Pedro y Adiel. Tenemos que avisarle a sus familias, pero rápido, no tenemos tiempo que perder, se los pueden llevar para otro lado. Sí, sí, vamos a San Bernardo. Busquemos ayuda para avisar a quienes más podamos. Las familias tienen que saber, tienen que venir a reconocerlo. Vamos. Efectivamente, los cuerpos de las 10 víctimas habían sido llevados al Instituto Médico Legal y presentaban numerosos impactos de bala, y con la constancia que habían sido encontrados en la Escuela de Infantería. Los protocolos de autopsias revelan que la mayoría de las balas fueron disparadas a larga distancia y en sentido ascendente. Presumiblemente fueron llevados al cerro, en donde los obligaron a subir mientras soldados disparaban por detrás. Los familiares solo se enteraron del deceso al descubrir sus cuerpos en el Instituto Médico Legal, algunos de los cuales no alcanzaron a ser recuperados por sus deudos y fueron enterrados en el patio 29 del Cementerio General. Lo siento, señora. Vine lo más rápido que pude. Tenía que avisarle. Era Adiel. Estoy seguro. ¿Estás seguro? ¿Era Adiel? ¿Lo vieron? ¿Era él? Tranquila, tranquila. Estamos avisando a todos los familiares para que vayan a reconocerlo. Dicen que se corre peligro que lo lleven a otros lugares. Calmadita, calmadita. Lo siento, de verdad, lo siento. Solo le digo que lo vimos. Y reconocimos a 10. No puedo creerlo. Sencillamente no puedo creer lo que me está diciendo. Yo anduve en ese lugar. Anduve en el cuartel, algo me decía que él estaba allí. Que lo tenían secuestrado, pero me lo negaron. Siempre me lo negaron. Tranquila, señora. Me mandaron para el Estadio Nacional, fuimos a varios otros lugares. Sí, sí, sí. Pero siempre. Cálmese, cálmese. Siempre estuve en ese lugar. Cálmese. Vamos a gestionar todo. No se preocupe usted, señora Ana. Esté tranquilita. ¿Qué le voy a decir a la muñequita? Que a su papá lo mataron. ¿Cómo voy a explicarle? Déjame. Quédese tranquila ya. Vamos a hacer todo lo posible. Todo. Actuaron en este capítulo Susana Arredondo Canelo, María José Middleton Humérez, Marlene Béjar Lizana, Patricio Hernández Vargas, Alejandro Ramírez Pérez, Guillermo Silva Mellado. Edición, mezcla y masterización, Jonathan Muñoz Villarroel. Libreto y dirección de radioteatro, Marcelo Mallea Hernández. Música, Los Caseros y su Cantata a la Maestranza, con el tema Décimas por los Once. Testimonio de Mónica Monsalves. Colaboración, testimonio de Manuela Humada Lillo. Hemos presentado el radioteatro Memorias sin Olvido, un proyecto realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.